Jueves 21 de mayo del 2015, son las 11:56 de la noche y grabando este episodio para hablar acerca de los servicios de streaming de música aquí en Japón. A raíz de la mención que me hizo el amigo Carlegas, que al final de este episodio en las notas voy a poner el link para el episodio en el cual él hace mención de las VPN, que es una opción muy interesante que voy a comentar dentro de un momento. A ver, para la gente que está fuera de Japón, probablemente todas estas aplicaciones que voy a mencionar a continuación les sean familiares y funcionen en sus países, pero aquí dentro de Japón no lo hacen. RDO, Napster, Deezer, Rhapsody, GrooveSharp, que ya no existe, Beats Music, Django y 8Tracks o 8Tracks, no sé cómo se pronuncie o cómo se llame, pero es 8Tracks. TRACKS. Bien, las dos últimas, Django y 8Tracks, sí funcionan aquí. Las anteriores, me olvidaba la más importante, Spotify, que es la que todo el mundo conoce, la mayor parte de personas usan, pero aquí en Japón, si yo menciono Spotify, las personas que no estén muy al tanto de las aplicaciones de música, de streaming, que funcionen fuera, no van a saber. Probablemente no tengan ni idea de todas estas aplicaciones que he mencionado, no tengan idea. Y es que si no tienes información de que existen, entonces como que todo bien, todo tranquilo. Y estás tu día a día con lo que tienes y lo que puedes disfrutar. El problema está que yo, al ser un escucha de podcast, me preguntaba qué eran todas esas aplicaciones que hablaban y siempre tenía la gran curiosidad de saber qué era el Spotify. Mencionaban de las listas, que puedes seguir a las demás personas con las listas de reproducciones que tienen, poder oír las canciones. Y se me hacía interesante, pero no podía acceder, porque aquí apenas tratas de descargarla, te sale el mensaje de que o no está disponible en la tienda de App Store, o te sale el mensaje de que muy pronto, que mandes un email, que apenas ellos vayan a ofrecer el servicio dentro de este país, que es Japón, nos van a avisar. Y esa es la situación. Verdad. Me mencionaba Carl que ayer el audio estaba bajo. Mil disculpas por esa falla, por ese error. Pero como les mencionaba también, ayer estaba grabando por primera vez aquí en casa. Este es el segundo día que lo hago. Y es un episodio corto también, va a ser un episodio corto, creo yo. No creo que me extienda mucho porque es básicamente para hablar de esas aplicaciones. Para las personas que están fuera, como digo, de este país y conocen las aplicaciones, no tengo nada que explicarles. Pero para los que están aquí en este país y de repente, aparte de Marta, me escuche alguien más aquí en Japón, decirles que es una forma de consumir música, una forma diferente a la que estamos aquí acostumbrados. Aquí usamos mucho las aplicaciones de radio que hay en Perú, obviamente con los comerciales, obviamente con la parrilla ya establecida y que siempre repiten constantemente, día a día, la misma programación. Y eso fue lo que a mí me alejó de la radio convencional y terminó haciendo que buscara otras cosas y encontrara esto que se llama podcast, la posibilidad de poder escuchar los audios que a mí me interesan en el momento que yo pueda o quiera. Y es eso, simple y llanamente eso. Entonces, la opción de Spotify, porque ya lo pude probar y lo he podido probar haciendo uso de eso que lo explica mucho mejor Carl en su podcast de Walking Geek. No se preocupe que voy a dejar yo al final, como digo, el link para que ustedes se pasen por ahí y puedan oírlo. Hace una explicación de las VPN, que son unas redes privadas virtuales, para poder así saltarse las limitaciones que te establece el propio país. Entonces, ayer tuve oportunidad de probar. Pude conectarme y pude instalar el Spotify. Y pude entrar a la lista y ver a la lista de Locutorco de Félix. Y pude apreciar de qué se trata todo esto y lo bien que funciona. A pesar de ser una lista, perdón, una cuenta gratuita, la pasé bien, me gustó. Y es lo que no tenemos aquí acceso. Entonces, la forma de hacerlo, creo, es con la VPN, que por lo menos lo he probado en el ordenador, en la computadora, y funcionó. Más allá de eso, no lo sé cómo sería si es que lo hago en el iPhone. He tratado de hacerlo hoy en la noche, pero ya se hacía más tarde, no grababa y no sé, de repente pueda probar luego. Pero mientras estuve probando, logré conectarme una vez. El problema estaba a la hora de tratar de descargar la aplicación del Spotify, que es el móvil. Tengo que entrar a la tienda de Apple y ahí venían los problemas. Entonces todavía no me he puesto a investigar eso. Si es que logro más adelante o de repente alguien de aquí, de Japón, que quiera mayor información, no sé si logre hacerlo. Y si lo logro y alguien quiere, me manda un mensaje por Twitter, un mensaje interno, no sé, o me escriben al mail y de ahí, si es que lo he hecho, bien, les doy las indicaciones. Y si no, en todo caso, no sé, preguntar a toda la gente que está por ahí y que tiene mayor información de cómo funciona esto. Por lo menos ahora, Carl les va a dar las indicaciones necesarias para cómo hacer para hacerse de una VPN, cuáles son las características, cómo funciona todo esto. Y nada, amigos, esto estoy comentando también que muy muy contento con la retroalimentación que voy teniendo día a día. Contentísimo por que ya tengo, me han mandado otro mail, otro email. Es un mail bien extenso que pienso ir esto absorbiendo las preguntas poco a poco, a partir de, supongo yo, espero que pueda hacerlo en el próximo episodio, o sea, mañana, si es que hay el tiempo necesario de hacerlo. Y luego, el amigo Oscar Carrillo también planteando siempre muy buenos temas. También esto, el amigo Jorge de Halo de Misterio también ha planteado algunas interrogantes ahí o comentado algunas cosas que están justo para tratar, justo para comentar aquí en el podcast. Entonces, nada, amigos, esto creo que hay bastante tema por tratar, hay bastantes puntos interesantes, creo yo. Y dejarlo por hoy aquí. Esto, ayer no dije los métodos de contacto, así que hoy no me voy a olvidar. Cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda, por favor hacerlo a las cuentas de Twitter, arroba desde Ikawa, arroba miyashiropro, o si desean enviar algún mail a la cuenta desde Ikawa, arroba gmail.com. Esto, creo que eso es todo. Y si les ha gustado o les está gustando este podcast, compártanlo. Y nada, amigos, eso es todo. Un abrazo y nos estamos oyendo nuevamente mañana, si es posible. Un abrazo.